Un amor color de rosa. No sé cómo hiciste para ser parte de mí. Tú y yo, tantos kilómetros, tú y yo, tan cerca nuestras almas hoy. Si pudiera solo tenerte de frente, yo te abrazaría. Si pudiera solo volver a verte, yo te pediría una sola razón. Ninguna explicación. Un amor color de rosa. ¿Será que no existe o que nunca te entendí? Tú y yo, tantos kilómetros, tú y yo, tan cerca nuestras almas hoy. Si pudiera solo tenerte de frente, yo te abrazaría. Si pudiera solo volver a verte, no te pediría ni una sola razón. Ninguna explicación. Si pudiera solo tenerte de frente, yo te abrazaría. Si pudiera solo volver a verte, no te pediría ni una sola razón. Ninguna explicación. Seguiremos caminando. Yo te espero mientras tanto. Si pudiera solo tenerte de frente, yo te abrazaría. Si pudiera solo volver a verte, no te pediría ni una sola razón. Ninguna explicación.